Hoy les voy a contar un día de mi vida. Si bien no son muy interesantes, la mayoría de mis días son parecidos. Suena la alarma, 6:20, y aunque me cueste levantarme, pego un salto de la cama y bajo con mi mochila y mi ropa a hacerme el desayuno. Mientras se calienta el agua para un té, me cambio y ya me quedo lista para desayunar y salir. A las 8 entro a la escuela, hasta la 1 aproximadamente, y depende del día, es el lugar en el que almuerzo. Si no tengo contraturnos, generalmente me voy a entrenar con el grupo, que yo corro en un grupo de running. Y nada, después vuelvo a mi casa, a merendar, me pongo a hacer tareas hasta la hora de la comida. Y después me cepillo los dientes y ya me dejo todo preparado para el día siguiente. Y así poder irme a dormir más tranquila y poder levantarme al otro día directo a desayunar y no tener que preparar nada. Así que nada. Eso es uno de mis días. Espero que les haya gustado.